Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, o como puedas. Si nos escuchas habitualmente, no tenemos nada que explicarte que no sepas, pero si lo haces por primera vez, te damos la bienvenida a este espacio en el que hablamos de cómo conseguir mejores ciudades y cómo sustituir un modelo de movilidad fallido, el del coche privado, por otro más sostenible para la ciudad. En el programa de hoy hemos invitado a la gente de La Pájara, que es una ciclomensajería que, bueno, pues basa su modelo de negocio en la cooperativa. Además nos visita Federico Chista, que, bueno, si no le conoces, pues no te adelanto nada, ya os contará Juanítez. Y además tendremos por aquí, como siempre, a los sintéticos, el profe Canalla y Neo J. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y es posible, no es descartable, no podemos negar el extremo ni decir que es imposible el hecho de que también hayas llegado a nosotros a través de las remisiones en Radio Vallecas o en Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. De ser así, os damos la más calurosa de las bienvenidas. Ah, y que sepas que no te... Que sí que te puedes poner, iba a decir, no te puedes poner en contacto con nosotros, pero estas son las prisas. Sí que te puedes poner en contacto con nosotros, con este grupo subversivo de ciclistas, a través de nuestro Twitter, @patadecabra_, o en nuestra web, patadecabra.es. Pues estamos todas, así que si os parece, comenzamos. Bueno, pues como anunciábamos, tenemos por aquí a los chicos, a el chico, en este caso de la ciclomensajería La Pájara. ¿Y qué es esto? Pues es una empresa. ¿Qué tipo de empresa? Bueno, pues ahora os cuento. ¿Por qué lo traemos a Pata de Cabra? Pues porque su modelo y su forma de vida pues nos han enamorado. Así que, sin más, que nos lo explique Quique. Quique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Oye, lo primero, muchas gracias por venirte por aquí al Pata de Cabra. No, gracias por acogernos. Así que aquí, cabras y pájaras, nos entendemos perfectamente. Es lo que te iba a decir. Esto va de animalicos, ¿no? La cosa. Claro, claro, claro. Esto es amor, amor. Muy bien. Oye, a ver, lo primero que vamos a contarle a la audiencia, ¿no?, ¿qué es La Pájara y por qué estáis aquí en el Pata de Cabra? Pues mira, yo creo que estamos aquí básicamente porque somos ciclistas, unos ciclistas bastante militantes, y nos movemos en bici. Aparte, luego creemos en modelos alternativos de negocio y crear, sobre todo en generar alternativas que no sigan estos modelos de explotación nuevos que están surgiendo. ¿En qué sistema o qué se basa el sistema de la ciclomensajería? Pues bueno, la ciclomensajería lleva existiendo desde que existen las bicis. O sea, sobre todo, mira, esto al principio lo hacían los niños, a finales del siglo XIX. Poco a poco pues se fue profesionalizando, etcétera, pero ahora con el boom este de las startups y lo que, por no nombrar a ninguna grande plataforma... O sea, puedes, sin problema. Pero aquí te puedes meter con quien quieras. Aquí hay una cosa que se llama elegancia. Sí. Y yo, como soy el flamenco de La Pájara, pues sí. algo, bueno, no, en fin, Deliveroo, Globo, etcétera, bla, bla, sabéis cuáles son. Que entonces, nosotros básicamente, más que estar en contra de estas plataformas, sí que creemos en crear una alternativa, trabajando muy localmente, y sí que es también a la vez de como cooperativa, intercooperamos, que es una palabra muy importante, con otras cooperativas, no solo a nivel de Madrid, sino a nivel nacional y a nivel europeo. De hecho, aquí en la sobremesa que hemos hecho antes, previa de comenzar, se ha hablado un poquito del tema del open source, etcétera, ¿no? Aquí hay una gran importancia que, por ejemplo, todo trabajador que está trabajando con estas plataformas mainstream depende de toda la tecnología que estas plataformas le dan. Porque es la aplicación, la web, etcétera, de estas plataformas. En nuestro caso somos co-desarrolladores junto con CopCycle, que están ubicados en Francia, pero luego están también colaborando con otras cooperativas que tienen una tecnología open source a nivel de plataforma en la cual se pueden realizar pedidos, que nosotros en nuestro caso la usamos solo para poder ir comida con nuestros colaboradores. Y bueno, y ahí en eso estamos en el momento. Oye, ¿qué empresas? Vosotros estáis radicados aquí en Madrid. Uh-huh. Y más o menos, ¿cuánto tiempo lleváis? Lo primero. A ver, digamos aquí hay como una pre, post y la producción. Cosa. Desde la pre. La previa, joder, pues igual desde finales de. A ver, ¿qué estamos? Claro, ya estamos en 2019, entonces sería finales de 2017. ¿Cómo pasa el tiempo? O sea, nos llevó un año el tema de ir preparándolo, etcétera. Luego, a nivel ya de legalmente funcionando y repartiendo alegrías desde por Madrid, que yo vengo, por cierto, de repartir alegrías por Madrid también. Qué bueno. Desde septiembre del año pasado. Y en esas estamos, pues poquito a poco. Nosotros también, por ejemplo, nos han asesorado porque la gente dice: ah, vamos a montar una cooperativa, joder, qué guay, ¿no? ¿Cómo se monta eso, no? Entonces nos han ayudado a través de Mares Madrid y que hemos estado incubados dentro de lo que es este proyecto. Y ahora mismo, de hecho, somos un proyecto cooperativo, aún no somos cooperativa, ¿no? Estamos en ello poquito a poco, saliendo del nido, aprendiendo a volar o más bien afianzando el vuelo, ¿no? Se os ha roto el huevo. No, sí, eso sí. Eso sí. Y ahora ya estáis intentando echar a volar, ¿no? Qué bonito. Sí, sí, de hecho ya estamos volando, pero nos gustaría volar más aún. Veo que eres un tipo de lemas. Ah. No Nation, ¿no? Ah, bueno. Repartir alegría, No Nation, No Border. Antes has dicho, cuando subíamos para acá hablando con una persona, ¿cómo era esto de...? Ah, es que decía, joder, aquí al final pasan un montón de cosas, ¿no? Y yo, pues, joder, es que ¿por qué va a ser? Porque la vida está viva. La vida está viva, me ha gustado también. No sé si son lemas o más en como el Seco, mantras. Este programa se hace en el Centro Social Seco, para los que nos escucháis desde Japón. Pues Mane los podría hacer una breve explicación de lo que es un centro social, pero bueno, vamos, no porque no sé... Que es Japón, que es... Claro. Se hace desde el Centro Social Seco y aquí ocurren muchas cosas y todas buenas, ¿no? La vida está viva, eso como decías. Bueno, entonces, ¿a cuántas empresas o de cuántas empresas repartís alegría? Pues, a ver, depende. Tenemos, digamos que trabajamos a dos bandas. Por un lado tenemos los pedidos que estarían dentro de CopCycle, que es nuestra plataforma, que en este caso están los restaurantes que nosotros les llamamos colaboradores, porque en realidad si ellos ganan, si ellas ganan, nosotras también. O sea, si no salen pedidos, pues no, nadie se lleva un duro, o sea, tampoco pasa nada. Entonces eso para el tema de los restaurantes, o sea, por ejemplo, los negocios con los que estamos colaborando son... A ver, masa escafandra vegana, que está Chamberí, Canoli, también en el mercado de Chamberí. Joder, no tenía que haber empezado a decir esto porque se me ha olvidado alguno. Porque ahora tienes que decir todos. Claro, masa madre, son seis, o sea, de momento tampoco que sean muchos. Masa madre, el café social Encuentros. Bueno, la oveja negra. Bueno, no sé, cualquier cosa la podéis ver en la web. Eso. Pero luego también estamos con algún que otro ¿cómo se llama? Supermercado cooperativo, como es el 2D. Sí. Y luego, pues, personas individuales, pues para alguna gestoría, también llevamos documentos, etcétera. Bueno, lo que va surgiendo, ¿no? Y sí, igual todo lo tenemos en la web con los links de los colaboradores. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo os contacta la gente para empezar a ser vuestros clientes favoritos? Pues mira, nos escribes por Instagram o nos escribes por Facebook o tienes mi propio teléfono y el de alguna otra pájara en la web y también en Facebook y si no también nuestro correo que es lapajaraenbici@gmail.com o info@lapajaraenbici.com. Guay. Y ahora vamos al morbillo, que es lo que le gusta aquí a NeoJota, que está tomando apuntes. Bien, bien. ¿Qué tal es andar de ciclomensajero por Madrid? Pues es algo duro. O sea, una cosa, por ejemplo, también que nosotras desde la pájara, a la que ya empecemos a aumentar el volumen, nos gustaría hacer un llamamiento a tener más gorriones y golondrinas, sobre todo. Queremos también que haya una mayor presencia de ciclomensajeras. Pero bueno, de momento... No termino yo de pillar aquí, se me ha escapado, perdona. Bueno. ¿Cómo es? Pues sabes, como somos pájaras, en este caso te está hablando un flamenco. Sí. Bueno. Martino, por ejemplo, que no ha podido venir, que es nuestro búho. Ah, es un búho. Sí, sí. Pues bueno, es que sí. Bueno, en fin. Reparte por la noche, ¿no? Exacto. Vale. Y nada, entonces pues sería un llamamiento a que haya más golondrinas y gorriones en este caso. Pero, por ejemplo, sí que nos gustaría que hubiera más presencia femenina, ¿no? Uh-huh. O sea, llegar a una equidad dentro de lo que es la cooperativa. De momento somos seis, de los seis solo una mujer, que es Chris, que es nuestro colibrí. Tropical, porque ella es de Costa Rica, México también, por ahí, de Mesoamérica. Una mezclita ahí. Sí, sí, muy, muy guay. Y nada, en esos estamos. Poquito a poco, poquito a poco. Poquito a poco, pero... Volviendo a la pregunta, Veo que la intenta esquivar, pero no, vamos ahí. Me está aquí Manel diciendo, no, vuélvele a repregunta. Vale, pues ir por Madrid, la verdad es que mola si te gusta el riesgo. Y luego es entretenido, o sea, está guay. Es una ciudad dura en el sentido de que no es cómoda para ir en bici, como puede ser Barcelona, que es pues más llano, hay más carriles bici, digamos, entre comillas, bien hecho, cosa que... Bueno, es un tema aparte, el tema de los carriles bici. Sí, aquí siempre se produce un silencio cada vez que se habla de carriles bici. Total, total. Pero bueno, no sé cómo es. De momento la cosa va bien, es un poco dura, pero bueno, la verdad es que también en el paso de los años estamos viendo de que pues la gente está más calmada, no sé, más que nada es que yo leí una vez que todo conductor en la que conduce por carreteras o en este caso ciudades, en el que está acostumbrado a ver ciclistas, desarrolla una especie de sexto sentido. De siempre encontrar ahí como, hostia, hostia, hostia, que va a haber un... ¿Sabes? Y yo creo que eso cada vez hay más. Y no sé si es por eso o por lo que hablábamos antes, de que a lo mejor esa persona que conduce a lo mejor tiene algún familiar que monta en bici. Sí, aunque ya solo sea por pensar en el familiar, ¿no? Ya, como o sea, que... sí, porque al final somos egoístas y no sabes sí. Que al final, después de esa luz intermitente, también hay una persona... Eso es. Lo malo es que piensen en su cuñado. Ah, bueno, ya como piensa en eso. Es un arma de doble filo. Ya, eso es verdad, eso es verdad. Oye, esta pregunta te la tenía que hacer. ¿Qué es lo más raro que has llevado en la bici? A ver... Que sea legal. Vale. Ojo que la ha cambiado ya, dice, bueno, entonces ya. No, muchas veces no sabemos ni lo que llevamos, O sea, ¿qué te podría decir? Yo no llevé, pero una vez sé que de un compañero llevó como no sé cuántos iPhones, pero que se dio cuenta al final, cuando los entregó, que es como, joder, tío, te hubieras dado la fuga y es que te dejas de trabajar 4 años, tío. Me hago un palo ahí, ¿no? Claro, claro. Pero la verdad, en general, es que muchas veces no sabemos lo que llevamos. Sobre todo, por ejemplo, en este caso de los colaboradores, que también elegimos, que eso es una gran importante diferencia, que elegimos con quién trabajar, pues ya hacemos como una especie de medio investigación previa, o sea, de... A McDonald's va a ser muy difícil que lleguemos a trabajar. O sea, por no decir imposible. Ponéis límites, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, si McDonald's de repente se le da por hacer las cosas bien hechas y tal, pues bueno, hablemos. Pero sería muy... Pues, me parece que va a ser que no. Oye, en La Pájara tenéis detrás una historia cuando nacisteis, sobre todo, bueno, me contabas, ¿no?, antes de comenzar el programa, que está ligada al movimiento de Riders por Derechos, ¿no? Eso es. Cuéntanos un poco esto. Pues sobre todo el tema de Riders por Derechos es que es algo inevitable cuando hablamos de esto a día de hoy. Pues ¿por qué? Por toda la cuestión de juicios que ha habido contra, por ejemplo, hace poco hubo contra Glovo y se publicó un artículo que era 2 contra 2, Riders versus Glovo, ¿no? O sea, guay, ¿no? Hace, de hecho, fue el lunes que hubo un macrojuicio también en Valencia, etcétera. Entonces, justo con todos los de Riders por Derecho, tanto de Euskadi, Valencia, Barcelona, y aquí en Madrid, digamos, que digamos somos como un poco los representantes de esto, pues estamos unidos en ese sentido. ¿Por qué? Es muy curioso el caso de nuestro búho, de Martino. Martino antes trabajaba para Deliveroo, y en este caso acabó una serie de juicios, etcétera. ¿Qué ocurrió? Claro, aún no era, digamos, fue de los primeros. Y no se llegó como a trapo, al final. Entonces, ¿qué pasó? Se pactó. Pero ha habido cosas muy... O sea, Total, que al final nos sentimos como maltratados, etcétera, ¿no? Y luego también, por otro lado, también se reclama el tema de profesionalizar esto, de que no sea un trabajo de temporada, sino de ser profesionales del sector, como somos ya nosotras. Hoy he visto un reportaje fotográfico en una revista de moda que venía a echar fotos a gente que iba en bicicleta, a mujeres en bicicleta, con la mochila de, no sé si era de Glovo, me parece, o de Deliveroo. ¿En serio? Sí, como diciendo, ponte guapa para repartir, ¿no? O cómo vestir para repartir. Que me ha dejado bastante loco este tema. No sé qué os parece ya la deriva que puede estar llegando a tomar. O sea, ve guapo, pero ve sin derechos, ¿no? Ya, es que la putada es que, por ejemplo, la bicicleta siempre ha representado como un tema de la libertad, etcétera. También en el caso de la liberación de la mujer, etcétera, porque pues empezaron a usar pantalones para ir en bici. Bueno, en fin, aunque parece una tontería, pero es que ya ha dado para mucho. Y es una paradoja que precisamente este símbolo de la libertad ahora mismo esté representando la precariedad y la esclavitud del nuevo siglo XXI. O sea, me parece muy fuerte. O sea, un tema muy muy nuestro, digamos, de las pájaras, es también el reivindicar el trabajar dignamente. Nosotros ahora estamos montando una cooperativa, porque aún somos proyecto cooperativo, en la cual vamos a estar no como autónomos, sino en el régimen general. Y eso ya nos da una serie de garantías, etcétera, con un seguro, posibilidad de baja, etcétera. Y eso es un gran punto. Nos escribe un montón de gente a través de... O sea, nos escribe más gente, incluso... Para más que contratar nuestros servicios, sino para reclamar el poder. Oye, ¿puedo trabajar ahí? Qué la pájara. ¿Sabes? Y eso nos es una señal también bastante fuerte, ¿no? Y decías que de momento va poco a poco la cosa, ¿no? Sí, o sea, nuestro volumen, nos gustaría aumentar el volumen. Necesitáis clientes. A ver, si la gente nos escucha, necesitan clientes. Sí, o sea, la verdad es que si eres consumidor de comida a domicilio, hola, ¿qué tal? Las pájaras te lo llevamos y te decimos... Prrr, de una, ¿sabes? Pero... Que luego si tienes que llevarle una caja de zapatos a cualquiera, que es que se te han olvidado las llaves en el taller de bicis. Oye, de tiempos comparados con otros tipos de mensajería, ¿qué tal andáis? Porque esto es algo que seguramente los clientes os lo preguntan. Vale, pues mira, yo vivo en Nueva Numancia y de Nueva Numancia en Atocha, a Atocha me planto en 10 minutos. Son más rápido que un coche. En bici. No, a ver, está demostrado. También leí hace poco que... A través de los datos que sueltan nuestros teléfonos móviles está demostrado que sobre todo a lo que es el tema de la última milla, por ejemplo aquí en Madrid lo que se usa mucho es el tema de los service point. Llegan ahí todos los paquetes que han comprado la gente por internet, etcétera, y van los mensajeros y los recogen. Entonces, a nivel de última milla, nosotros sobre todo solemos funcionar a un radio de unos 4, 3, 5 kilómetros a la redonda. Si no, pues si hay un kilómetro más de más, pues hay un suplemento. Claro, esto va así. Las punto. Piernas... lo exacto, que... o sea, si llueve no. Creo que no. Bueno, no me acuerdo ahora. Puede ser, ¿eh? Bueno, en fin. Pero es como al final de última milla. Y sí que es mucho más rápido. Pues voy a abrir un poco... Bueno, ya estaban abiertos los micrófonos, sí, para los colaboradores. Te los presento. Juanítez, Manel, Neojota. Si tenéis alguna pregunta para Quique, ya sabéis que estáis viendo que tiene respuestas para todo. Ya vemos. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas. Yo te quería preguntar, ¿cómo vais con la bici? ¿A pedal libre o electrificados? Puro pedal y plátanos. Eso es lo que hacemos. O sea, no tenemos... Es otro lema, tío, pedal y plátanos. Claro. Magia. Sí. Bueno, no sé, al final me voy a tener que meter a política. La cosa es que... sí que tenemos bicis de carga, tenemos dos. Pero son Omnium, que bueno, quien entienda un poquito, pues son un poco más ligeras y tal, pero no ninguna con ningún tipo de motor. Ni una moto. Bueno, el tema de que algo que coma gasolina, no. Cerveza, no, claro. Si acaso, nosotros, pero ya está. Manel, NeoJ, no sé si se os ha quedado por ahí. He hecho todas las preguntas que teníais pensadas, ¿eh? Todas, sí. Yo tenía como tres más, pero ya han salido. Así yo tengo la pregunta mágica también, ¿no? ¿Qué bici montas? Depende de dónde. para un reparto habitual. Sí, pues para trabajar, mira, voy con una clásica. Soy bastante clasicómano en este sentido. Tengo una Mendiz del 87, de acero, Columbus, pero del 87, claro, con rastrales. Y lo que le incorporé para poder llevar aún más carga es lo que es un rack delantero o una parrilla delantera. Y con eso y la mochila, pues alegrías pim pam pum por aquí y por allá. Y luego en general los demás también, igual con alguna bici más moderna o las dos Omnium, que esas sí que las hemos... Pero se las han comprado a título personal, pero bueno, Y ahí, pues ahí vamos. Ahí poco eso. A poco. Sí. Oye, pues Quique, te pido que te quedes con nosotros y que metas baza en el programa todo lo que quieras. Ya sabes que esto es empieza, pero no sabemos cuándo acaba, sí, con lo cual siéntete libre. ¿Vale? A volar y picotazos. Que muchas gracias por venir aquí a Pata de Cabra y muchísima suerte con ese proyecto cooperativo, que seguro que va a ir súper bien, porque está claro que para las ciudades este rollo es el futuro, ¿no? Sí. Entonces, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Son el Yin y el Yang de la movilidad, el Tigris y el Éufrates de las ondas, la monda y el jugo de esta naranja llamada mundo. Manel, profe Canalla, Neojota, el instigador. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. ¿Qué contaminadas tal? Tardes. Contaminadas tardes, pero bueno, ¿qué pasa hoy? Yo creí que venías de buen rollo, Neojota. ¿Qué está pasando? No. Parece que yo pensaba venir aquí de buen rollo, porque salí a la calle, he respirado un poco y me he caído un poco al suelo de la impresión. No podía respirar bien. Y es que parece que el anticiclón este que tenemos sobre la península nos está afectando mucho para que los niveles de contaminación se hayan disparado. En fin, bueno, pero pues sí. El calorcito que hace, lo bien que se está. Eso también. A ver, hay que sopesar los pros y los contras. Bendita contaminación. Qué bien. Es verdad que sales y la primavera ha llegado, tienes esa sensación, pero a tus pulmones no dicen lo mismo. Oye, antes de que comencemos con lo que nos estáis empezando a contar, que veo que va a ir por el tema de contaminación y de, supongo que por los planes de calidad de la ciudad, de las ciudades, ¿no? Que se pueden estar activando, ¿no? ¿Ves cómo iba por ahí? Vas bien, ¿cómo lo sabes? Bueno, ha habido cierto chivatazo ahí de última hora, un villarejo por ahí, bueno, no sé. El caso es que nos escribían un mensaje a iVoox, a la plataforma, preguntándonos desde Almería. Y yo creía, bueno, yo quería que Manel, el profe Canalla, ya que lo sabe todo, pues que nos contara un poco o que le diera respuesta a esta persona que preguntaba, ¿no? Cuando viene a Madrid, qué tipo de, si hay alguna forma de solicitar ayuda para lanzarse a usar la bici aquí en Madrid, porque dice que cuando viene de Almería por curro que no se atreve porque esto es un infierno. Entonces, vale, ¿es un infierno esto? Es un infierno bueno. Es un infierno bueno, vale. Es un infierno bueno. Mira, no está mal. A ver, Madrid, como han dicho antes, no es que sea la ciudad más amigable con las bicis, empezando ya por la cantidad de cuestas que tenemos, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Es lo que hay. Sí, preguntaba que hablaba de la iniciativa de México con el tema que había de que se había restringido la gasolina y la gente no podía, había colas en las gasolineras para abastecer los coches y demás. Hay mucha gente que se lanzó a probar a ver si podía ir en bici a trabajar. Y hay un grupo de gente que hizo una iniciativa que se llama Yo te cuido, que consiste en que hay como una especie de grupo de WhatsApp enorme en el que tú te apuntas y dices a dónde quieres ir y hay alguien que te acompaña. Y entonces vas acompañado, que es más entretenido que ir solo. Y si a lo mejor es la primera vez que vas, pues te van diciendo algún truco de por aquí no te metas, métete por aquí, o por aquí hay un atajo. Esta calle es más tranquila. La autovía no se coge. No coges la autovía. Aquí hay un perro, te va a morder, yo qué sé. Hombre, si tienes localizados los perros que son de los de tirar hacia las bicis, porque hay perros que tiran a por las bicis, ¿eh? Claro. Que se ponen ciegos. El perro no, vicioso. Sí, no. No. Está el perdiguero y el vicioso. El vicioso, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿y aquí en Madrid hay alguna movida de estas? Yo creo que sí, que alguna vez hemos hablado de ello, ¿no? Pues claro que sí, hay. Empezando por Bici por Madrid. Bici por Madrid. Que aquí está Juanites, que lo puede explicar mejor. Le ponemos el micro. Sí, ponte el micro. En Bici por Madrid hace ya bastantes años que empezamos una iniciativa, se llamaba Bici Viernes, que consistía precisamente en los viernes acompañar a la gente que se sentía un poco insegura o que no sabía bien el camino, Entonces, bueno, se organizaban los itinerarios y gente ya experimentada acompañaba a la gente desde su casa hacia el trabajo. Que eso al final derivó en los bicifindes, que consistía en lo mismo, pero era como una especie de entrenamiento que se hacían los sábados o los domingos, donde se acompañaba a la persona que quería ser guiada desde su casa. Y se continúa haciendo. Al trabajo. Se continúa haciendo, lo que pasa es que ya no hay tanta demanda de acompañamiento. Realmente nos siguen llegando todos los días peticiones de la ruta ideal para ir de un punto A a un punto B, y prácticamente nadie demanda ya el acompañamiento. Eso, bueno, para nosotros significa que bueno, la gente ya tiene como bastante soltura y simplemente quiere saber cuál es el itinerario recomendado. Sí, digamos que más que estar pidiendo, necesito que alguien me diga cómo ir en bici o cómo moverme por la ciudad, más que nada la gente está pidiendo el truco para pasarse la pantalla más rápido, ¿no? Claro, sí, básicamente eso, porque bueno, imagino que con la cantidad de información que en estos últimos años ha ido publicando en las redes, pues ya quien más y quien menos, con un poco de interés, enseguida tiene acceso a los 10 consejos básicos para circular por la ciudad en bici, y bueno, simplemente eso, necesitan el tip para ir por el sitio más... Bueno, pues entonces yo creo que nuestro colega de Almería, al que le saludamos, que nos acaba de descubrir y nos ha escrito para preguntarnos ya cosillas, ¿no? Pues ya sabes que aquí en Madrid tienes, por ejemplo, en Bici por Madrid, al que le puedes consultar lo que necesites. Y no sé si hay alguno más, Manel. Madrid Ciclista también se Madrid hace, Ciclista. La misma historia. Y también se ha hecho alguna vez que si alguien dice, oye, yo voy de tal sitio a tal hora, a lo mejor hay alguien del grupo que dice, oye, pues mira, ahí no me coincide toda la ruta, pero hay parte que sí, hay una parte y, que sí, y la hacemos juntos, o me puedo hacer un desvío y voy contigo un rato. Muy bueno. Y luego aparte, por ocio, ya no por trabajo, hay quedadas que se hacen de vez en cuando por ahí, incluso, bueno, hay gente que organiza quedadas por Twitter y... Y alguna vez hablaremos con algunos. A ver si lo encontramos. Hay gente que organiza quedadas por Twitter para ir a tomar unas cervezas y darse una vuelta y pasear juntos por Madrid sin rumbo ni destino, más que el gaznate refrescar. De todas formas, a este oyente de Almería le invitamos a que la próxima vez que venga a Madrid, que nos avise. Que nos avise y le acompañamos amablemente en su recorrido. Uno de los patas de cabra se irá contigo a dar ahí. Eso es. Tiene una Brompton, se trae la Brompton. Perfecto, la bici perfecta para ir por Madrid. Pues eso. Y ahora ya sí, Neo J. Bueno, pues volvemos al tema de la contaminación. Entonces, en toda España, 26 ciudades españolas han superado los límites legales de partículas contaminantes en el ambiente. Y queríamos hacer un poco un recorrido por nuestra geografía con un carrusel contaminado especial que vamos a repasar qué es lo que está pasando en cada una de esas ciudades. Se puede decir que la contaminación une. Pues aquí comienza el carrusel contaminación en el Pata de Cabra. Muy buenas tardes, si te conectas ahora mismo te saludamos en la... ¿Esta qué frecuencia sería? Modulada, ¿no? Siempre. En la frecuencia modulada de... Bueno, por favor, entra por ahí, NJ. Que... Cuéntame, conectamos NJ con Madrid, primer carrusel contaminado. Atención, el metropolitano, nivel 1 activado, El Madrid de Carmena empieza atacando fuerte, pero la contaminación responde con fuerza, porque ya en Madrid ya sabéis que la contaminación está muy fuerte. Entonces, el Madrid y Carmena, jugando a la defensiva, está intentando hacer frente, pero con una simple reducción de velocidad en los alrededores de la M30, no hace mucho. El público está empezando a pedir nivel 2, quiere nivel 2, pero el nivel 2 parece que mañana no se va a activar. Entonces, de momento, empate. No sé qué tiene que decir nuestro comentarista. La contaminación está haciendo fichajes en las ciudades de los alrededores de Madrid, con lo que está reforzando su defensa y haciendo un ataque más fuerte contra el Madrid Carmenita. Atención, cantan goles en Valladolid. Sorpresa en el nuevo Zorrilla. Gol en Valladolid. Desde el sábado lleva activado el protocolo anticontaminación con restricciones de tráfico en el centro del casco antiguo de Valladolid. Lo único que son solo restricciones de 10 a 10 de la noche. Entonces, bueno, empate a 2 en el nuevo Zorrilla. Mucho figurín, por lo que veo de momento en ese estadio, pero sí. Poca efectividad, ¿no? Hay mucha estrellita y mucho aparentar, pero poco, poca afectividad parece ser. Conectamos ahora sí con Barcelona. Atención, lesión en el Nou Camp. El Metro, jugador importante en la movilidad catalana, ha caído por una huelga debido a los trabajadores que reclaman sus derechos, pero la contaminación tiene un jugador potente. El Mobile World Congress se está celebrando, los Uber y los Cabify se han ido, todo el mundo está usando el coche aquí a escape libre y la contaminación se pone por delante. La contaminación gana en Barcelona 1-2. Parece que con todo el tema del Mobile World Congress se han multiplicado las pantallas y el VAR no da abasto. La táctica del escape libre. Hay que decir que el protocolo de Barcelona se ha activado, pero no es muy efectivo porque son solo avisos y reducen. Nos vamos a Asturias, ¿sí? Sí, Asturias empieza fuerte con el tridente ofensivo. Avilés, Avilés Oviedo y Gijón han activado protocolo anticontaminación en sus ciudades. Lo que pasa es que solo se reduce a reducir el límite a 90 km por hora y restricciones de circulación de los camiones. Entonces el tridente parecía que sí, pero al final es que no y va perdiendo 1-3. Si dejan pasar los delanteros a 90 por hora, es imposible pararlos. Y una vez más, un buen camión, ¿no? Es determinante para ese estadio. El camión se acaba del Molinón. Y ahora sí, uno de los resultados más esperados, nos vamos a Murcia. Poderío absoluto de la contaminación en la nueva condomina. El polvo africano, jugador estrella de la contaminación en el oeste de la península. Gran fichaje. Entra fuerte y se une a los potentes jugadores de la contaminación allí que no, nada, el protocolo de Murcia nada puede hacer contra este gran tridente ofensivo que además su protocolo se limita a avisos en carteles municipales y prohibir la quema de rastrojos. Ojo que se lo ponen. No sirve para nada y la contaminación. Ojo que el comentarista. Marca a placer. El comentarista se está poniendo hasta de mala hostia. 4-1. Parece que en el público están quemando rastrojos. El polvo africano, mala polvo cosa. Polvo africano, ojo ahí. Sí, me dice cuidado, que tenemos. Última noticia, atención. Tenemos un resultado más. Estas ciudades por lo menos tenían protocolo de contaminación y más o menos hacían frente, pero hay muchísimas otras ciudades donde se han superado los límites de contaminación, ya hemos dicho 26, como A Coruña, Torrelavega, Santander, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Logroño, Córdoba, Sevilla, Bailén, todos ellos no tienen ningún protocolo de contaminación, Sevilla sí, por lo que por incomparecencia la contaminación marca placer y gana de goleada en todas esas ciudades. Madre mía, Neojota, o sea, ¿qué energía traes hoy? ¿Qué te ha pasado? Estoy contaminado por el ambiente este futbolístico. Como no me gusta el fútbol, pues lo tengo que buscar esta afición en otro sitio. Bueno, oye, pues para no gustarte el fútbol, parece que lo escuchas todos los días, ahí el carrusel deportivo. Neojota Lama. Neojota Lama, sí. Bueno, pues ya habéis visto, y ahora ya fuera de coña, ¿no? Yo creo que el tema es preocupante. Quería preguntaros, ya que estáis aquí también, a Quique, que es un gran respirador de contaminación. Está guay, ¿no? Que preguntes ya que estamos aquí, porque si preguntáis cuando no estamos. Imagínate, hay veces que os pregunto y no estáis, ¿eh? Es muy loco, pero bueno. ¿Y qué contestamos? Bueno, eso ya me lo reservo. Os pongo vocecitas. Que nosotros, los ciclistas, somos grandes respiradores de contaminación. ¿Cómo veis este pifostio de planes de contaminación que hay a nivel nacional? Que digamos que no hay uno que case con otro, ¿no? Y que cada uno es más laxo que otro. Que siempre al final parece como que es todo cosmética de cara a cosmética política, ¿no? A la que, bueno, lamentablemente estamos acostumbrados ya, claro. Sí, hombre, son medidas timoratas. Lo hemos comentado muchas veces en este programa, ¿no? Que hay un miedo excesivo a dar un paso al frente y ser ya de una vez eficaces con la contaminación, ¿no? La parte buena, que también la hemos comentado muchas veces, es que ya se habla de salud, ya se habla de eso, de polución más allá del tráfico y de los atascos. Y bueno, pues nos queda todavía seguir por este camino. Esto va a ser muy lento, ¿eh? No creo que... A mí me gusta mucho que precisamente hables de la parte buena, de algo que es una puta mierda, para hablarlo claramente, ya que, joder, nos tragamos con mucha mierda, ya además de ciclista, y los fines de semana, o sea, yo entre semana reparto alegrías y los fines de semana me mato a hacer carreras. La última de 200 kilómetros la prevé de Algete el fin de semana pasado, pero sí que es verdad que al final es como maquillaje, ¿no? Es como maquillaje a nivel político, que en ninguna medida es efectiva y tal. Igual lo de Carmena es como, joder, yo lo agradezco en el sentido de limitar a 90, que andan todo el rato limitando. Y precisamente por eso al final es como un poco impopular. Pero al final, ¿quiénes lanzan ese impopularismo? ¿Qué medios? Ese es el problema. Es como el de Telemadrid este que estuvo buscando en plan Madrid Central. Oye, o sea, quería encontrar a alguien que hablara en contra de Madrid Central y todo el mundo, que está de puta madre, ¿qué sí, haces? Es más egosa. Exacto, total, o sea, es algo así, ¿no? Pero bueno, es como, a veces es como el típico, el urbanista que diseña la calle y que nunca va a llegar a pisar, y hay esos errores garrafales también de urbanismo. Pues un poquito con esto pasa lo mismo. A mí en parte el tema de que, por ejemplo, cada ciudad tenga un tipo de medidas diferentes, por una parte da la sensación de que cada uno se lo toma más en serio o menos en serio, y bueno, pues eso, limitar a 90 me parece un chiste, por ejemplo. Pues sí. Pero luego ves, por ejemplo, en Murcia lo de la quema de rastrojos, puede que ahí tenga cierto sentido... ¿O no? sí que tiene, porque la quema genera partículas. Entonces, o sea, realmente que... puede que cuando se haya hecho ese protocolo se haya dicho, bueno, ¿cuáles son en esta zona cuando hay un pico de contaminación? ¿A qué se debe? En Madrid, por ejemplo, pues está muy comprobado que en mucha parte de la contaminación es de los coches. Hay otra parte de la contaminación que no son los coches y que viene de cinturón industrial que hay alrededor de Madrid y de muchas fábricas que también contaminan y que ahí no se está actuando. Pero bueno, cada ciudad parece que pone el foco en lo que considera que es la parte más contaminante, o depende de la idea que tenga el gobernante de turno, a lo mejor la parte que le va a ser menos dañina en votos. Otro dato curioso es que decían de que, por ejemplo, por las noches o en las mañanas, en los lugares como puede ser más alejados de lo que es la fuente de contaminación, como es en el caso de Madrid ciudad, donde hay los mayores índices de, ¿cómo se llama esto? Dióxido, yo qué sé, qué mierda es. O sea, la mierda más tocha. Para hablar en plata, que me entendáis todos. La mierda pura. Por mucho que vivas tú en Galapagar, en el Escorial, te la comes con patatas igual. O sea, mira, arrimado además. Pero... Arrimadas. No. Bueno, en fin. Pero sí, eso. O sea, al final la contaminación no entiende del ayuntamiento. Ni entiende. La bolsa de aire sucio... De política. Claro. Al final se va extendiendo y pues va a llegar a las ciudades del Reino de Madrid. Eso tiene culpa también el que conozcamos a este fenómeno aquí en Madrid, sobre todo como la boina. Porque nos hemos hecho una imagen mental de que hay una boina encima de la almendra central de Madrid. ¿Dónde está? Que yo la veía. Claro, ¿dónde no, está? No es una boina. Sí, NJ, ¿querías apuntar algo más? Sí, yo es que creo que al final los políticos son los principales culpables de esto, porque queda muy bien decir que tenemos un protocolo de contaminación, pero como no quiero molestar a la gente, y los a medios, los coches y los medios, no quiero molestar a los votantes con medidas restrictivas y quiero favorecer que sigan utilizando su coche sin ningún tipo de limitación, pues bueno, pues los hago muy blanditos y ya está. Y que están ahí porque Europa más o menos me obliga a controlar algo, pero realmente no hacen nada. Entonces, bueno, pues faltan políticos valientes que se atreven. Falta valentía en la política. ¡Bravo! Uy, ¿ves? Estos ruidos, ¿ves? Hay que ensayarlos antes. Claro que sí. Somos humanos. De repente aquí todo tiembla. Oye, pues Manel, profe Canalla, NJ, el instigador de Ágora Sol Radio. Muchas gracias por habernos traído estos dos temazos aquí al Pata de Cabra. Y eso, no os despido. Bueno, sí, os puedo despedir y luego os vuelvo a saludar. Estoy preparando, ¿no?, el finiquito. Cuando nuestro investigador nos lanzó sobre la pista de lo que sería su sección de hoy, pues no nos lo terminábamos de creer, pero aquí está. Y es tan cierto como que hay vida en Marte. ¿Qué tal, Juanite? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy contento. Os traigo hoy una sorpresita. Ajá. El otro día pusimos ahí una grabación de Federico Jiménez de los Santos. Y hoy he descubierto, bueno, hace tiempo que lo hemos descubierto, pero hay otro Federico también bastante peculiar. ¿Pero más peculiar que los Santos? Pues, sí, la verdad es que tiene sí, lo suyo también. Este Federico saltó a la fama hace unas semanas por un vídeo que publicó en YouTube y me gustaría que nuestra audiencia lo escuchara para que se fuera familiarizando con el personaje que traemos hoy a Pata de Cabra. Mi nombre es Federico Chista, Fede a secas. Aquí, por ejemplo, pone 60, pero se puede ir 80, 90, eso te lo da la vía, eso lo notas tú. Madrid-Valencia, hora y media, 2 horas y tengo que parar. Bueno, pues otra vez atasco. ¿Puedo llevar 2 tablets? ¿Dónde irá todo el mundo a la misma hora, eh? Aquí pongo el GPS. Mira, y esos 2 carriles vacíos, macho. Si hicieran 12 carriles de entrada. Luego llevo aquí otra por si me mandan memes. Tiene un reproductor de 6 CDs escondido en la guantera, pero... Ya, no he puesto el intermitente. No creo que sea para tanto. Una vez, 600 euros y 3 puntos de carnet. A 220 kilómetros por hora me cogieron. ¡El intermitente! ¡Pon el intermitente! Pero es que no ponía que había radar. Era claramente recaudatorio. Y luego llevo el portátil. La tengo recurrida. Voy a ver si me cuelo por ahí. Cuidado, perdón. Por si tengo que consultar algo en internet. ¡Una leche te vas a colar tú! Pues aquí lo tienes, como un toro. Motor con 3 cilindros en V, luego otro cilindro más en el maletero. Sube lo que le pidas. Sube lo que le pidas. A mí no me parece mal que corte la Gran Vía. Al final querrá que todos vayamos en bici. TDI, HDMI y Thermomix. Mira, cada vez que veo una bici ahí en medio del carril con toda la pachorra y en... ¡Quita! La antena conviene quitarla siempre porque hay mucho mangui y está muy golosa. La bici por la montaña. Y esto va enganchado ahora a esto. Si lo dice el nombre, mountain bike por la montaña. Con el quitasol. Si ponemos el quitasol para allá y este para acá. Magia en estado puro, ¿eh? Me he visto Federico Chista. Pues bueno, la sorpresa de hoy es que hemos conseguido, mediante algunas artimañas, traer al propio Federico Chista hasta el estudio de Pata de Cabra. Para eso hemos tenido que comprar un kit de Aníbal Lecter, lo hemos comprado en AliExpress, y hemos conseguido subirlo hasta la planta del estudio. Y aquí lo tenemos, Federico Chista. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por venir a Pata de Cabra. Esto sí. No sé si a qué hora termina más o menos, porque tengo el coche ahí en un vado. Bueno, está con los guardias. No sé. No tardamos mucho, ¿eh? Pero... Sí, pitará. Sí. Qué cachondeo, ¿no? Todo... Sí, seremos breves, Federico. Lo de Aníbal Lecter, macho. Muchas gracias. Bueno, no te hemos hecho daño, ¿no? Con la máscara y eso. No. Tira. Teníamos que tomar medidas. No, es que me llama la atención que aquí todos vais en bici con nombres muy raros. Todos. El J aquí que con K, el Juanite. Dime. Federico, entonces has venido en coche a esta Pata de Cabra. ¿Qué coche tienes? Claro. Pues me hace mucha ilusión que me hagas esa pregunta. Tengo un Opel Kadett del 92 que está... Lo tengo estupendo. Es el que tiene el velocímetro ahí en números muy grandes, ¿verdad? Sí. Bueno, te hago trucado. Tengo tucado, sí. No, el velocímetro conviene no tenerlo tucado. Eso era una broma. El velocímetro conviene no tenerlo tucado porque, si, por ejemplo, si pone a 90, que hay que ir a 90, tú vas a 100, no te. O sea, son 10, siempre hay 10 kilómetros por hora, que es el margen de la, no te salta. Del radar, no te salta. Federico, hablábamos del protocolo de contaminación de aquí, de Madrid. ¿Qué opinas de esta medida? Me lo puedo imaginar, no sé por qué. A mí me parece... Se puede... Claro, es que Carmena tiene que barrer para lo suyo. Carmela va a repa lo suyo y lo que pasa es que al final los que tenemos bajando la carretera de La Coruña no podemos, tenemos si vivimos en la carretera de La Coruña, coño, tenemos que llegar en coche. Calma, al centro. Poner el kit otra vez. No, pero claro, es que al final es todo un lío, porque hay es incalculable la cantidad de gente que trabaja en el centro que vive en el norte. ¿Cómo bajas por la carretera? O sea, yo tengo que bajar con mi coche y tal. Ahora, la Gran Vía cortada. Coño, la Gran Vía es una arteria importantísima, coño, claro. para Madrid. Tú no puedes cortar así de la noche a la mañana la Gran Vía. No la puedes cortar. No, vete por bulevares. Ahora, por los bulevares, Un carril pintado de naranja, ahí, lleno de motos. Hablando de carriles, ¿cómo te llevas con las bicis? Se ha hecho el silencio. Mira, yo sé que vosotros... Manel se esconde. Vosotros vais por donde vais. Sí, vais con la bici, ahí con la forja y la mochilita. Ahí está este que reparte. Los hippies. Hay una película estupenda que se llama Amanece que no es poco. Conozco. En la que hay un momento que dice... No te creas que me gusta a mí mucho esta gente que va en bici. Me gusta más cuando huelen bien. Yo no acabo de entender el asunto de la bici. Si es que no tiene sentido. Si es que Madrid no está preparado para bici. Por mucho que pintes carrilitos. Por mucho que pongas en Santa Engracia la cabeza liado en Santa Engracia con el carril ese lleno de arbolitos y de cositas y de... La cabeza liado con Santa Engracia. Y ahora... Y lo de bulevares. Te gustan los bulevares. Bueno, es que si me cortáis la Gran Vía y tengo que irme por bulevares, lo que no me podría poner un carril bici también ahí, hombre. Y cuéntanos, cuando te encuentras una bici delante de tu Opel Kadett, ¿cómo joder, ¿cómo un Kadett, ¿eh? Poca broma con eso. Sí, sí. Es un clásico ya. ¿Guardas la distancia? ¿Sabes la distancia de seguridad? ¿Sabes lo que dice la ordenanza? La distancia de seguridad se guarda entre dos coches. Ajá. Eso es lo primero. Aquí tenemos un a mí un tío en bici, perdona, que te he cortado. Digo que tenemos un titular aquí. Continúe. La distancia de seguridad se guarda entre dos coches. Lo primero, no entre un coche y un tío en bici. Pero que somos Holanda ahora de repente. Y tal, a fumar porros, todo, venga. No, señor. A mí me parece más o menos bien, pues está el hombre este con, de Quique, ¿no? De una pájara y tal, todo el rato hablando en femenino. Bueno, Quique, mira, por alusiones, si sí, quieres. Sí, no, pero, si quiere que no. Pero al final, a ver qué. ¿La bicicleta es un vehículo? ¿Lo consideras un vehículo? Per se, así, per se. La bicicleta es un juguete para chavales. Un juguete para chavales y luego el de mayor que quiere. Tú, por ejemplo, te vas a. Yo qué sé, te vas de. El que quiera, ¿eh? El que quiera se va de camping, ¿no? Y en el camping, pues aquí le han visitado una vuelta por el campo. ¡Por el campo! ¡Coño! A lo que decías ahí. Es que en el. Claro. Mountain bike. Pero, ¿y si yo monto una bici por de carretera? ¿Qué pero hacemos? Eso, ahora que hostia, está pero, buena, ¿eh? Si tenéis. ¿Ahora vamos, qué hacemos? Vamos a ver, pero si tenéis. ¿Qué queréis? La Vuelta a España, el Giro y el Tour aquí al lado. Que no, las tres. Te las tragas, ¿no? Yo no. Hombre, la verdad es que es una siesta estupenda. ¿A que sí, eso verdad? De toda la vida. Pero eso se ha hecho en casa, es una especie de tradición ver el Tour. Y a mí. Hombre, así, sinceramente. Lo que más he hecho de. Ahora que sacáis lo de la tele y el Tour, a mí me hacía mucha ilusión. Es que me emociono al pensar. El programa de Jesús Gil. El programa de Jesús Gil yo lo he hecho mucho menos, el y tal y tal. Pero bueno, da igual, aunque vamos a la... Pero si es que como tú, nosotros, los ciclistas, también somos unos nostálgicos. Y además unos valientes, porque nos encontramos sí, sí. A cada especie. Pues claro, yo a veces me siento encima de ellos, para que tú veas. ¿Te sientas encima de qué? De mis cojones, porque son muy vale, grandes. Tío, se siente el capo del Opel Kadett. Pero voy en bici tan tranquilo, me los echo al hombro y ahí, a repartir. Pero si se os ve, o sea, si yo tengo a veces... Tío, también es verdad, depende de cómo me pille el día. Que depende de cómo. Lo que pasa es que se me pone un tío delante en bici y yo, si no ando con prisa, digo. Ay, qué vergüenza. ¿No será que te gusta? ¿Y no será que te gusta tanta licra? No, porque tampoco pasa nada. Está muy bien. Crece la tensión entre nuestros dos invitados. Bueno, voy a poner un poquito de. Por favor, Farite, un poco de paz. Reconduce esta conversación. Federico, yo te quería preguntar, Federico Chista, de los chistas de toda la vida. Perdona que te haya cortado, que me ha hecho ilusión antes que hayas hecho a Federico Jiménez Los Santos una alusión. Sí, hay una asociación que os recomiendo que busquéis, que se llama La Importancia de Llamarse Federico. Esto existe, ¿verdad? y hay Federicus Ilustres que estamos en la asociación, gracias. ¿Tiene sintonía con Jimena de los Santos? En... Nos entendemos. Sí. Uh-huh. ¿Qué escuchas cuando vas en tu coche? ¿Qué pones, música? ¿Qué tipo de música? ¿O pones la radio? ¿Qué emisora? Supongo que no, música clásica. ¿Escuchas, ¿no? Pata de Cabra? Corazón, no, yo no sabía, no conocía la existencia de Pata de Cabra. ¿Pata de Cabra es por lo de las motos? Sí, claro. No, yo escucho es radio. Somos muy de moto. Es radio, escucho. Es radio. Es radio, me parece radio. Absolutamente... Creo que es muy objetiva. Creo que... Lo que es, ¿qué es? Es radio. Y qué verdades, ¿no? ¿Qué verdades sí. tan grandes dice? Sí, no, yo lo veo, me sintonizo bien. Creo que además tienen. Cuando hay tertulia, pues hay de todos los lados. Hay gente de la derecha y hay gente de la extrema derecha. Federico Chista, una última pregunta. ¿Ya? ¿Hemos terminado? ¿Qué haces aquí en el estudio y no estás viendo el Madrid-Barça? Ah, no, no. No, no te gusta, no, el fútbol. El fútbol me da. Me hace ilusión verlo a veces, pero no te creas que yo soy muy, muy futbolero. O sea, no, es raro esto. ¿Te ves el Tour de Francia? No, no, pero, el Madrid. Pero me he quedado dormido en la... No, me engancha la, contra, lo, la contrarreloj. Lo echarías de menos, ¿ves? Pero te ves de verdad... No, ¿me acabas de agradar en algún momento? No, porque ¿sí? el fútbol nunca me... No te creas que lo comprendo yo, pues como los tíos en bici... Me da un poco igual, bueno, ¿no? ¿Te ha sorprendido, Quique? Porque en realidad, no lo hemos dicho, pero Federico Chista padece un síndrome. ¿Sí? Y es que a veces se transforma, tiene como dos personalidades, como Jekyll and Hyde, en este caso como Hyde and Jekyll, o mejor dicho, como Jaime Novo. Jaime Novo. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Pues aquí está, Jaime Novo. Federico Chista se transmuta en Jaime Novo. Oye, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación, ¿eh? Muchas gracias por venir a Pata de Cabra, bueno, y no traerte... No sé si voy a poder incorporar a Jaime, ¿no? Voy a... No, en cuanto te has quitado las gafas, yo ya te veo. Como los actores, has necesito perdido, un poco de... He perdido todo, ¿verdad? Se acabó la entrevista. Oye, yo tenía una pregunta antes de que ya empieces tú. ¿Cómo se te ocurre de repente calzarte esa gorra de Mallorca, esas gafas y decir, ahora soy Federico Chista y te voy a grabar un vídeo en YouTube y lo voy a petar? No, lo voy a petar tampoco, pero bueno... Para entrar en la comunidad. Sí, se me ocurrió porque yo llevaba tiempo, como sabéis, grabando vídeos sobre consejos de ir en bici y cómo ir en bici por Madrid, los límites de velocidad, incluso alguna alforja que comprar, que quería probar, pero de verdad necesitaba... el punto de vista del conductor. Necesitaba contar algunas cosas desde el punto de vista del conductor. Ese vídeo que habéis puesto, el audio, que os agradezco eternamente, es simplemente una presentación de Federico Chista. Lo que pretendo con Federico es que aparezca a veces él solo en vídeos contando la visión del conductor, un poco con ese cliché del conductor y con un montón de cosas, pero también diciendo verdades como puños, porque al final hay muchos conductores a los que les estorbamos. Sabéis de sobra que yo voy en bici a todos lados, o siempre que puedo, pero la visión del conductor al que le estorbamos merece ser por lo menos escuchada. Quiero saber la opinión de ellos, quiero saber por qué les estorbo. Yo tengo familiares cercanos que me dicen, joder, es que veo una bici delante, macho, y digo, pero ¿dónde irá? Pero quita de en medio. Yo cada vez que la veo digo, acelero, no pita, pero acelera fuerte, sí, sí, para sí. que le oigan. Y a mí eso me llama mucho la atención, porque es gente que me tiene cariño, tío. Gente que me quiere de verdad, sin embargo, cuando ve un ciclista, acelera. Y quiero saber de verdad cómo opina, y necesitaba contar muchas cosas desde el punto de vista del conductor. Y si además saco una sonrisa a quien lo ve, pues mira, mejor. Claro, no lo hemos dicho, no hemos presentado como se debe a Jaime Novo. Bueno. Jaime es periodista, desde hace años habla sobre la bici en la radio. Seis años ya. En un espacio en Onda Cero. Y también en Telemadrid, de vez en cuando te vemos por ahí, ¿no? Con las bicis, bueno, a cuestas. Sí, ahí estamos. Y se puede decir que eres prácticamente pionero en cuanto a lo que es el ciclismo urbano tratado en los medios, en los grandes. En los generalistas. En los generalistas. Sí, mm. De hecho, en numerosas ocasiones se ha planteado esta cuestión y al principio da la sensación de que la información sobre ciclismo urbano en los medios generalistas es meramente anecdótica. Y aunque nos pueda fastidiar un poco, ¿no?, que salgamos como la broma o como la anécdota, valga la redundancia, me ha favorecido bastante, porque me ha dado un espacio que disfrazado de sonrisa o de broma o de amabilidad, yo estoy contando muchas cosas en el Piensa en Bici. Muchas cosas. Las cuñas. Y entonces, lo bueno del Piensa en Bici es que aparece los... ¿Puedo decirlo cuando aparece? Por supuesto, sí, claro. Sí. Los miércoles a las 7 y 10 de la tarde, entre 7 y 7 y media, y está todo el mundo metido en el atasco intentando volver a casa. Y qué entonces, es brutal, ¿eh? Claro, llama mucho la atención. Llegas a un montón de gente que de verdad en ese momento estaría deseando coger la bicicleta. Porque... Como lo de en bici ya habrías llegado. Sí, es un poco, pues es un poco lo mismo. Pero van 6 años ya. Uh-huh. El primer año nos dieron el premio Muévete Verde de la AMT y del Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Y yo estoy muy contento. Tengo un espacio ahí en el que digo cosas y además... me dejan decirlas como yo quiero decirlas, que es de manera que mi madre las pueda entender y además el que las entiende se parte de risa, bueno, me estoy igual, sí, es demasiado, pero bueno, que por lo menos lo escucha con una sonrisa. Eso es. Y luego además pues digo lo que quiero decir. ¿Y cómo lo conseguiste? ¿Cómo conseguiste a los responsables de Onda Cero que te dejaran ese espacio? Porque pues esta historia es muy bonita. Porque hablando de pájaras, eso eres un rara avis, ¿no? Junto con Dani Cabezas, que es el otro. Eres un pájaro, sí, me encantaría. Gavilán o paloma. Cómo me gusta Pablo Abadía, macho, hombre. Ahora, amiga, hay que ver cómo es el amor. Que vuelve aquí el doctor Gavilán o paloma. Bueno, te está poseyendo otra vez Federico Chiste. No, me gusta mucho. Sí. Soy melómano. Me hace mucha ilusión que me preguntes por los orígenes del Piensa en Bici. Voy a tratar de ser breve. Yo era el colgado que iba en bici. Yo en Onda Cero trabajo desde hace 20 años y yo produzco el programa del fin de semana. Ese es mi trabajo en Onda Cero. Y entonces, pero yo soy el colgado que va en bici. ¿Dónde está la bici? ¿No? El día que no vas porque no puedes ir en bici. ¿Y dónde está la bici? ¿No? ¿Qué? ¿Hacer deporte? Sí. Y entonces, Alfredo Menéndez, ahora a los mandos de las mañanas de Radio Nacional de España, un gran amigo mío, cada poco, él llevaba el programa local de Onda Cero en aquel entonces y me decía. Oye, era la época del casco sí, casco no. Y me decía, tú puedes pasar y me lo cuentas en el programa. Lo de casco sí, casco, cuéntame el lío este porque quiero que lo explique estudios. Claro, yo paso. Y al día siguiente, o a la semana siguiente, oye, tú puedes pasar a contarme lo de los ciclocarriles que vayan por el centro nomás. Porque, y entonces, semana tras semana, siempre entraba en el programa. Y un día me dijo, bájate a tomar un café conmigo. Y me dijo, oye, yo he pensado que todas las semanas te estoy pidiendo que entres a hablar algo de bicis. ¿Por qué no haces una sección de bicicletas? Porque siempre hay información sobre bicicletas. Y la semana que no haya, me cuentas cómo cambiar un pinchazo. Y yo dije, oye, pues venga. De hecho, le llegué a contar cómo cambiar un pinchazo. Había semanas que no tenía nada que contar, le contaba, pues me inventaba cosas. No me inventaba, pero... ¿cómo llevar las bicicletas en coche? Pues hay tres maneras. El portabicis de bola, el portabicis que cuelga del maletero, el portabicis de techo. Cuidado los portabicis de techo porque no sé qué. Entonces al final vas dando consejo a gente que va en coche, cómo comportarse con las bicis o cómo comportarse cuando lleva bicicletas. Y 6 años. Oye, en esos 6 años hablando de bicicleta en la radio, ¿cómo ves tú? Supongo que vives aquí en Madrid capital. Sí, vivo en Las Tablas. Cuéntanos, ¿cómo ves tú la evolución del uso de la bicicleta aquí en Madrid? Una gozada. Yo lo veo una gozada. Sí, es verdad que llama la atención en otras ciudades como en general el País Vasco, Barcelona, Valencia, Sevilla, por supuesto. Son ciudades que cuando viajas y las ves dices, pues igual Madrid no está tan bien como yo pensaba. Pero sí es verdad que los últimos... voy a decir, me podéis corregir vosotros, pero voy a decir 4 años, sí, sí. El respeto de los otros conductores, tanto motos como autobuses como coches, con respecto a los ciclistas, ha crecido de forma exponencial y eso se agradece, no solo con el respeto a la hora de adelantarte. Claro, luego hablaremos de ciclismo en carretera, que ese es otro cantar, pero el ciclismo en ciudad, a la hora de adelantarte, a la hora de tenerte en cuenta, a la hora de parar, de esperarte, es otro cantar de hace 3, 4 años, no sabría decirte exactamente cuándo, pero sí ha cambiado. De hecho, como sabéis, voy casi a diario con mis dos hijas en bicicleta al colegio y vamos por la calzada. Sí, es verdad que es Las Tablas, pero vamos a las 8:30, que es una hora en la que hay mucho tráfico y suele ser muy agresivo y encontramos mucho respeto en general. Bueno, ya prácticamente para terminar, aparte de comunicador, de showman, como podemos ver en estos vídeos, es verdad, eres un showman. Aparte, hicimos monólogos hace años, ¿eh? Sí, no, ya se te nota, se te nota. También tienes voluntad de casco azul, porque sabemos que este verano pasado intentaste hacer una especie de confraternización entre carrilbicistas y calzadistas con esta famosa guerra bicil. No hubo mucho éxito. Esa guerra bicil, que dices tú, que es en Madrid, ¿no? Realmente, porque yo creo que fuera de aquí tampoco... Es en Madrid y en un barrio muy pequeñito que se llama Twitter. Sí, básicamente. Y entre tres colgados. Sí. Algún día hablaremos de esto. Yo creo que... Pero lo intentaste, ¿no? Hiciste una... Yo lo intenté. De hecho, lo que he conseguido es que los carrilbicistas, por llamarlos de alguna manera, a quienes no sé por qué razón tenía en contra... Uh-huh. Me hayan, por lo menos ya no me insultan, que me han llegado a insultar. Yo no es que sea calzadista, pero iba por la calzada con las niñas porque no tengo carril bici para ir con las niñas al cole. Uh-huh. Si voy solo, voy por la calzada siempre, incluso si hay carril bici. Bueno, salvo que me quiera dar la vuelta al anillo verde ciclista, eso es evidente. Sí, sí. Pero aquella quedada que fue en junio, si no me equivoco, del año pasado, o en julio. Del año pasado, teníamos que haberla hecho en junio. De hecho, este año la tengo preparada, la voy a hacer en junio. Uh-huh. Que la gente no se ha ido todavía de vacaciones y quiero volver a reunirlos, porque creo que el gran problema que hay entre calzadistas, por llamarlos de alguna manera, y carrilbicistas, es que no se han sentado con una cerveza. Que no se han sentado cada uno con una cerveza los unos y los otros. Porque yo me he sentado varias veces, porque somos vecinos y porque me llevo especialmente bien con Carlos Blanco, con The Tables, y es un hombre tremendamente informado, con unos argumentos sensacionales, con una educación fuera de lo normal, y no es capaz de reflejar eso en Twitter. Y considero que hay otra gente, como por ejemplo Pablo del Independiente, que creo que sería la misma persona. De hecho, conozco a gente que conoce personalmente a Pablo y dice, bueno, es un encanto de tío. Entonces, yo no entiendo por qué Twitter enfrenta de forma tan virulenta a unos y a otros. Y además, digo esto y acabo porque sé que estoy fuera de tiempo, con perdón. Creo, me da la sensación de que debe haber algo detrás para que carrilbicistas o los apoyadores del carrilbici lo hagan con tanto entusiasmo, con tanta vehemencia. No me cabe en la cabeza que a alguien le vaya la vida tanto como para decir esas palabras, como para pelear constantemente el carril bici. Digas lo que digas en Twitter. Allá tiene que haber algo detrás, que no sé lo que es, que les impulsa a decir eso. O sea, me he comprado estas alforjas para ir a la bici. ¡Ay, déjale para ir al carril bici! Coño, déjame, son unas alforjas para ir en bici, tío. Ojo, que he de decir... Que en el caso contrario ocurre lo mismo también a veces, ¿eh? Sí, o sea, bueno, sí, tienes razón, pero creo que es... Yo creo que es esto, debe ser que Twitter apela a los instintos más bajos de las personas, entonces tiendes a ver o calzadas o carriles bici en comentarios que igual no iban a ningún lado o que no iban por ese sentido. Quizá puede ir por eso, o sea, si estás muy obsesionado con algo, al final en cualquier palabra encuentras ese algo. Todo, ¿no?, lo llevas a tu terreno. Pero, ¿y qué hay detrás de esa obsesión? Porque cuando alguien se obsesiona tanto por algo, o sea, quiero decir, la vehemencia con la que se defienden ambas posturas... El ser humano. No me cabe la cabeza. No sé qué hay detrás. La vida. Pues, Gemino... La vida, que está viva. Mucha suerte en ese nuevo intento que... Oye, vendréis, ¿no? Vendréis. No tengo fecha todavía, pero para junio vendréis. Vendréis. Claro. Vale, pues, básicamente la única intención es reunir a gente para tomar una cerveza. Pues nada, muchas gracias. Allí estaremos. Jaime Novo, comunicador, próximo premio Nobel de la Paz. Muchas gracias por estar aquí. Donald Trump y yo. Bueno, pues casi estamos ya fuera de tiempo. Esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox, iVoox. Una vez más, repetimos, no confundir con Vox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí para que cada vez seamos más en este breve espacio sin humos. Muchas gracias a todos los que habéis estado a este y al otro lado de los micrófonos. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días con más historias, mucha más bici aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. ¡Hasta luego!